eso quiero. Poquito a poco, Miguel. Vamos, mi izquierda adelante, derecha atrás. Vámonos, mi alma, come on, baby. Así, así, Manuel. Qué bonito lo hace, qué bonito lo hace. Este año vamos a triunfar. Chacho, chacho, chacho, chacho. No, no, poquito a poco y acelera, poquito a poco y acelera. ¿Eso qué es? Parece que viene para acá, parece que viene para acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué espanto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Santa cerveza que estás en el hielo! Tan refrescante suena tu nombre. Venga mi mano, tu cuerpo. Hazme sentir el sabor del encuentro. Muchacho, toca fatiga, toca fatiga. ¿Que toque qué, Manolillo? ¿El Cristo de la fatiga? ¿Qué coño el Cristo de la fatiga? Que toca fatiga, que nos hartan de palos esto aquí hoy. ¿Que me lo han dicho? ¿Que me han dicho que nos atizan? Tú relájate, relájate, Manolillo. ¿Tú te estás dando cuenta cómo estás hablando, hombre? Y a tomar por culo toda la gente. Pues claro que sí, a tomar por culo toda la gente. En este especial Semana Santa, porque está la Semana Santa ya activa, os decimos que bienvenidos a este Segundo Izquierda. Otra vez, estos locos del podcast, de la radio hecha para y por internet, con todos vosotros, un saludo. Especialmente a todos los que nos acompañan hoy en esta mesa, que como siempre son de lo mejor, vamos, escogidos. Ahí queda eso. Manuel Espejo en Segundo Izquierda. Y nosotros vamos a comenzar, como siempre, haciendo la ronda informativa, mejor dicho, la ronda de saludos. Abrimos micros y Dito, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Hoy es tarde, ¿eh? Sí, hoy es tarde. Hoy es tarde tempranita. Tempranita. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo se presenta la Semana Santa? Uf, muchos nazarenos para ahí, ¿no? Eso sí, eso es lógico. Sí, van a venir del Ku Klux Klan también. Es... el Moreno, lo tengo aquí a mi lado. Hola, buenas tardes. No acertamos una hoy. Bien, deseando de empezar ya por aquí a dar un poquito de cañita. A poscatear. Sí, a desengrasarnos un poco. Vale, estupendo. ¡Feliz! Buenas siestas. Hola, ¿qué tal? Eso ha gustado. ¿Es horario de siesta? Pues buenas siestas a todos. Sí, ¿no? Nos acabamos de enterar que te han parado la Guardia Civil. Sí, venía con la moto por aquí y he tenido un pequeño percance con las fuerzas del orden público. Ahí está. Y bien, ¿no? ¿Algún problemita? Ningún problema. Ningún problema, eso. Ponte por ahí hablando. Ahí, vale. Ahí, estupendo. ¿Quién nos falta? El McKeighan hoy tampoco ha venido aún. Vamos a ver si llega. Y hoy tenemos una sorpresa. Un invitado, mejor dicho, un vecino que en el anterior programa tuvisteis la oportunidad de conocer lo que hace. No personalmente, hoy es el día. Estamos hablando de nuestro casero. Desde hoy, casero oficial de este Segundo Izquierda, de esta barriada de La Libertad, en el edificio Extremadura. Su nombre, Isidoro Egea. ¿Qué tal, Isidoro? Bien, aquí estamos no comiendo, vamos sacando para el fin de semana. El fin de semana tampoco comemos y por eso estamos en crisis. Pues nada, encantado en primer lugar de tenerte con nosotros. Es un placer. Y comentaros que aparte de las secciones que ya tenemos fijas en este Segundo Izquierda, Isidoro trae una nueva sección que esperemos que sea de su agrado. Se llama El Isidorario. Y más tarde nos cuenta de qué va el Isidorario. Así que ya nos estamos riendo hoy, por favor. Es que ya ha empezado con la risa floja el Moreno. Es que el Moreno es así, ¿qué le vamos a hacer? Recordaros a todo el mundo que ya sabéis que tenemos dos redes sociales, dos puntos de encuentro donde podéis haceros vecinos de esta comunidad, de tu comunidad y de nuestra comunidad. Os comento, en Facebook tenéis un muro, hay un grupo creado, el grupo de Segundo Izquierda. Hay que buscarlo porque todavía nuestros ingenieros informáticos no han tenido tiempo de actualizarlo. Y tenéis que buscarlo por Manuel Espejo, ¿eh? Que quede claro. Y otro apartado, otro lugar, otro sitio, en Puente. Ahí tenéis que buscar como Segundo Izquierda Radio. Esperamos que primero os hagáis amiguitos nuestros, vecinos, y ya sabéis, podéis escribir todo lo que queráis. Para esta semana que viene vamos a proponer otra pregunta, otra cuestión, porque la primera no ha tenido mucho éxito, ¿eh? Fernando. Hombre, a ver, es una pregunta fácil, pero será vale, por eso vale, que vale, la vale, gente vale, busca retos. Y... ustedes podéis hablar, ¿eh? Cuando eso, queráis, que la ponemos en el Facebook también. Vale, vale, vale. El equipo de redacción trabajará duramente para proponeros una preguntita. ¿Vale? Vale. Esto es Segundo Izquierda Radio. Nosotros comenzamos ya. Y vamos a comenzar con un poquito de publicidad, porque por fin están creyendo en nuestro proyecto y comenzamos a tener publicidad en Segunda Izquierda. A nuestra manera, pero publicidad. En breves instantes, continuamos. ¿Acaso cabe imaginar un mundo sin marca blanca? ¿Acaso cabe imaginar un mundo al alcance de todos? Las marcas ceden sus productos a marcas blancas. Y como nosotros... no ganamos un duro con la publicidad y además somos mil euristas. Segundo Izquierda apoya la marca blanca. Consume marca blanca, cuñao. Segundo Izquierda con las marcas blancas. ¡Qué guay! ¿Me ha quedado eso? Como te decía, es publicidad a nuestra manera, pero vamos a apoyar a esas marcas blancas porque, como decía, somos mil euristas. Y las televisiones que están haciendo esta campaña, para mí lamentable, pues que se jodan. Nosotros tenemos las nuestras marcas blancas, mil euristas, cosita barata. Hay que tirar para adelante en los meses que tienen 30, 31 días, ¿no, Isidoro? Sí, luego febrero tiene 28. ¡Ah, es verdad! Ha caído, ha caído. Y luego 29 es bisiesto. Vale. Y si no, pues 28. Vale, estupendo. Gracias por la observación, Isidoro. De adelante, a todos. Sección de internet, internete, el megafriki, Dito, ¿qué nos traes hoy, guapera? Joder, no me has puesto ni mi introducción ni nada. ¿La tienes ahí puesta? Ah, coño, uy, no la había conocido. Bueno, venga, voy a contar las últimas fricadas intergalácticas. Mira, tengo tres vídeos de YouTube que quiero comentar, que son... bueno, esta semana he estado en Madrid por un tema de trabajo de curso y me encontré con un amigo, mi amigo Aitor, bueno, mi amigo Aitor y su hermano Sergio. Ah. Aitor del grupo Gata, que sí, ya os vi si un día echamos sí. algo. Dicen que ha mandado una canción que tiene. Vale, vale, vale, vale, vale. Y bueno, y Sergio es otro mega friki, lo que pasa que no reconocido. Bueno, sí, sí que tiene un blog también que habla de Magic, de que es un juego de rol y cosas así. Bueno, ah. bueno, de rol, cartas de rol. Tipo, muy ¿no? friki también. Muy friki también. Ah, vale. Sí, se me pegó, creo yo, algo de él, pero bueno. Entonces, mira, son unos vídeos que me han comentado ellos que la verdad que están muy bien. Mira, el primero de ellos lo podéis buscar en YouTube por Technoviking. TechnoViking. Tecnoviking. Vale. Bueno, consiste en... Consiste. Consiste... De la casa consistorial, ¿no? Con la iglesia motopau. Venga, vamos. Entonces, consiste en una cabalgata tipo tecno. Sí. Con unas carrozas y cosas así. Sí. Bueno, están bailando música tecno. Uh-huh. Y de pronto llega un nota que va más cargado de la cuenta, no sabemos de qué. Y se choca con una de las chicas que está bailando ahí. Bueno, en esto que llega un maromo de 2x2... Con la carga ladea, ¿no? Con la se carga ladea, ey, ey. Vale. Y llega un maromo de 2x2, tipo los legionarios que van a Yajere hoy para tocar la burriquita, sí. más o menos, y le coge del brazo al tío y le señala un punto de allí, como diciendo, vete para allá y que no te vea más, ¿eh? Sí. Bueno, total, vamos, lo que es el maromo este de 2x2, pues muy serio, vamos, tú lo des y te coges un ajito. Se llama Tecno Viking por eso, porque parece un vikingo el tío también. Uh-huh. Bueno, el caso es que sigue la cosa. Cuando yo lo ha mandado para que se siente y se esté quietecito, se pone el tío a bailar tecno, que vamos, que tú dices, pero ¿cómo puede ser que este tío 2x2 baile como está bailando ahora mismo? es que vamos, es para ver el vídeo. Os aconsejo que os metáis directamente en el vídeo cuando podáis y lo veáis, porque vamos, de estar serio al tío a bailar como vamos. Repetimos la dirección, Dondito. Bueno, YouTube. YouTube. Y buscáis Tecno Viking. Vale, tecno y viking, de vikingo. Del verbo youtube, ¿no? Sí. Youtube, tu tuve. Tu tuve es el tuve. El tuve. Vale. El de mismo YouTube. Sí. Otro vídeo que os quería comentar es el de un perro, muy simpático él, pues que se está comiendo un hueso y se intenta quitar con una de las patas atrás, se intenta quitar el hueso el mismo, ¿sabes? Es así como suena. Tú te pones a ver el vídeo, el tío está con las dos patitas de adelante sujetando el hueso y mientras con la de atrás, como si se hubiera fuera a quitar. Y se pone a la de atrás, le da la pata de atrás. Es curioso, es curioso. Que te ha gustado a ti, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. Es que, a ver, te pones a hablar con los amigos siempre de vídeo chorra de YouTube. Y de lo de morcito, aparte de lo de del Paco Paco y esa cosa. Vale. Aprovecho ahora, perdón, Adito, y comentaros que todas las direcciones que edito de en esta subsección estarán colgadas en nuestro blog. Sí, todos los enlaces. Oficial, blog oficial. Os anuncio también que próximamente Segundo Izquierda dispondrá de su propio portal. Estamos negociando con una multinacional para que nos lo aloje allí. Pero bueno, que eso, la dirección del blog es la siguiente: segundoizquierdaradio.blogspot.com. Allí encontraréis todos los enlaces de la sección de Dito y aparte todos los enlaces de los blogs de nuestros amigos. Llámense Isidoro, Pardales, el Moreno, que también tiene un blog. Eso como ha surgido. Eso ha surgido rápidamente. Son inquietudes que en la vida. Los artistas, no los artistas. Inquietudes inquietantes. Artista. Félix va a montar un blog también, ¿eh? Se llama atodaleche.blogspot.com. Pues, el Mackeyca, supongo, ¿no? Espérate. Abre, Fernando. Oye, espera. ¿Qué pasa, Ronco? Ya estoy aquí. Oh, madre. ¿Cómo? Perdóname que llego un poquito tarde, tío. ¿Cómo vienes hoy? Hoy vengo de Abuti, tío. Vengo del ramo. ¿Qué ramo? De ramo. Sí, en la procesión del ramo, oye. Rambo, ¿no? De Rambo. Mi colega le decíamos el día del gramo. Qué bueno, tío. Bueno, Mackeycan, hablamos contigo en unos instantes, ¿vale? Venga, Tronco, hasta ahora. Pásale el micro. Dito, continuamos, venga. Bueno, que estabais hablando de blogs. Así sí. Aprovecho, comento el de Santiago, un amigo mío de la universidad que tiene un blog llamado La Sombra del Tomate. El gran Santiago. Hay que de esa observación, hay que dejarla ahí. Bueno, que también tenemos el enlace también en la página de Segunda Izquierda, ¿no? El de su blog. Sí, también. Tenemos, es verdad. Efectivamente, lo hemos introducido esta semana, creo. Sí, se lo hemos metido esta semana. Se lo hemos metido. Y bueno, pues tiene un blog muy completito. La verdad que ha hablado un poco de todo. Y bueno, de hecho, esta semana pasada creo que ha cumplido 3 años. 3 añitos el blog. Además, muy completito, ¿eh? Y muy curioso. Sí. Habla de todo un poco y con mucha crítica. Mucha gente. Ha habido gente que la ha clasificado como de izquierda gamberra. Sí. Y bueno, es bastante completo, lo dicho. Pues recomendamos desde Chapo. Aquí es alasombradeltomate.es. Que se llama así porque es en Miajadas. El tomate famoso que. El gran tomate ese que está. El tomatón. Salió, por cierto, en la tele, en Canal Extremadura, salió un reportaje sobre este blog. Estuvo hablando él. Y nada, bueno, estuve explicando el porqué y bueno, y todo lo que habla en su blog. En mi programa, salió en mi programa. En tu programa. Es verdad. Que en mi programa, en Conéctate, tío. Decir también que el Moreno es una de las voces en off más importantes de España. Después de Estaba a punto de meter la pata otra vez. Pero no, hoy no meto la pata. Vale. Que eso, que... La tercera. La tercera, vale. La primera es la de... ¿Cómo se llama? El calvo del bigote, el cabezón este. No, hombre, hay otra... Hay la voz más importante. ¿Florentino Celestino? Está la voz más importante que tú y yo la conocemos. Esa era la pata que ibas a meter. Esa era la pata que ibas a meter. Nos callamos. Después está Iñaki Gabilondo y luego ya por ahí estoy yo. Estupendo. Pero tú en el grupo de cabeza. Claro, hombre, claro. Ahora, como tiene que ser. Dito, más cositas. Bueno, pues ya he comentado el blog de Santi, que lo recomiendo. El otro vídeo de YouTube que quería comentar era el de un niño recién salido del dentista, que va con el coche, va con su padre en el coche. Y bueno, el niño va con la anestesia y va, vamos, totalmente colocado. El pobre, la verdad que no puede con su alma. Va, dice, ay, papá, ¿dónde estoy? Se empieza a mirar los dedos, como diciendo, si tengo 2 dedos. Le dice al padre eso, mira papá, tengo 2 dedos. Total que en una de estas, en un arrebato de eso, coge el niño, se levanta un poco del asiento y pega un grito. Que vamos, que le dice el padre, ¿qué estás haciendo? Se queda el padre flipado. Bueno, pues ese vídeo, que es eso, simplemente que ha salido del dentista con la anestesia todavía, porque el pobre niño le dieron punto y todo. Entonces, de ese vídeo han sacado hasta remix de canciones heavy con el grito del niño. Canciones mega mix de con el niño y hablando con lo que habla con el padre y con papá que me veo museo. La verdad es que a ver si los vemos porque hoy tenemos problemas con internet en este estudio, en este vuestro estudio, así que no podemos ver los vídeos. Tú nos lo explicas como buenamente puedas, sí, como lo estás explicando. Pero no, vamos, no, ya está, no. Son no, eso, son fáciles de ver. Eso, pinchando. Pinchando el enlace, simplemente, bueno, yo os aconsejo, yo os hablo de que van por si os interesa verlo. La verdad que merecen la pena, son curiosos. Vale. Dentro de YouTube ya sabéis que hay mucha variedad de este tipo de vídeos. ¿Algo más por ahí, Vito? Pues nada más, lo dicho, esta semana he tenido poco tiempo para preparar, pero vamos. Hombre, pero también tenemos que hacer hueco a otras secciones nuevas de Gran Isidoro. Que viene ahora el Gran Isidoro. Está ahí preparándose, está haciéndose un enjuague bucal. Y rápidamente lo tendremos con nosotros. Dito, muchas gracias. A vosotros. Mientras tanto, música extremeña, menos cuarto. Podrido, jodido, vencido, di una mirada, quizá me despido. Abriendo, saliendo, sufriendo, me las hago solo de frío. Corre de prisa, sin ganas, sueño con sueños que solo son míos. Y mira, bonita, helada. Y hay que ver cómo son las cosas, ¿eh? Pensaba yo hace tiempo, cuando empezamos este proyecto, tan descojonantemente hablando. Bueno, no sé, me he liado, vale. Cuando empezamos este proyecto, escuchaba en Onda Cero un tío que me parecía resultón, pero resultón radiofónicamente hablando, ¿eh? No nos equivoquemos, ¿eh? Y para que veáis cómo son las cosas, que hoy lo tenemos con nosotros aquí, porque Segunda Izquierda se abre para todo, ¿eh? Isidoro, ¿qué tal? Bien, podría decir mal. Si digo bien, estaría engañando al personal, pero eso no es mi intención. O sí, quién sabe. Ah, lo dejo en... hay que decir... Suspense, ¿no? ¿Pero qué tenemos? ¿Qué tenemos en esta sección? Que se llama el Isidorario. Isidorario, cuéntanos bien, un poquito qué es el Isidorario. Pues es la fusión de Isidoro, que es un servidor de ustedes, y de horario, que es el de diccionario. O sea, Isidoro y diccionario. La fusión viene de Isidoro y luego quitamos el diccionario y lo quitamos con horario. Qué bueno, tío. Y tenemos la palabra formada gracias a una mente abierta y un cuerpo cerrado. Pero bueno. Cuerpo y mente. ¿Y esto es, qué es? Pues es una crítica, una parodia al diccionario de la RAE, de la Real Academia Española. ¿Por qué digo esto? Porque tengo tiempo. También tengo velocidad de espacio, pero... Y eso es lo que tenemos. ¿Por qué lo tenemos? ¿Lo hemos comprado? ¿Lo hemos alquilado? No, lo tenemos gracias a eBay, que lo hemos comprado. Bueno, igual. Bueno, pues hoy he traído 5 palabras. 5 words. 5 words. Puede ser palabras o guerras, ¿no? Star Wars. ¿Qué tenemos? ¿Qué palabras tenemos? Pues tenemos, aquí tengo yo. Uy, lo siento. Pues he traído farmacéutico, farmacia, antiniebla, enciclopedia y sorpresa. Sorpresa, sorpresa. No, sorpresa es la palabra. No que sea sorpresa la otra palabra, sino que esa es la palabra, sorpresa. Como el mítico programa de Isabel Gemido. ¡No, Isabel Gemido! Pues eso. Voy a decir la definición. Todas las definiciones son de cosecha propia y son, bueno, de puño y letra. Vale, vale. Farmacéutico. Digo lo que es para todo el mundo y luego lo que es para mí. Vale. Y dice así: farmacéutico es todo aquel. Claro, porque es. Y lo que no es, no es. ¿No? Pues es todo aquel que desde que se levanta hasta que se acuesta ejerce de dependiente en cualquier farmacia que esté a rebosar de fármacos y medicamentos y no de utensilios inservibles que no tengan nada que ver con la impresión que transmite el perfil entrañable de aquellos que consiguieron dejar la solicitada amistad con los diversos clientes que no quedan indiferentes y sí ecuánimes con la receta manuscrita que posee la letra de su médico de cabecera, para que con una especie de truco legalizado intente acercar al público apartado de toda proximidad enfrentada ante el maravilloso mundo de la cura de enfermedades. Pero para mí, farmacéutico es la granja de uno de Ceuta, o una granja que está en Ceuta, o este Ceuta, o alguien que está en Ceuta, o este Ceuta, y tiene como propiedad una granja en Ceuta. Mira. Viene. Vamos. Que solo tengo 10 minutos. Vale, oiga. Lo explico, para gente que se ha quedado así, boca abierta y ojiplática y con ojo, bueno, y nareguda, no, ya de fábrica. Me digo, farmacéutico viene de farm, F-A-R-M, farm, es granja en inglés. Y céutico, para mí, es el gentilicio de Ceuta. Todos sabemos que el gentilicio de Ceuta es ceutí, ceutense, ceutano o ceutanense, pero este es céutico, ¿no? Farm, céutico. O también puede ser uno de Ceuta que tiene una granja lejos. O sea, far, F-A-R, far, lejos. Near, cerca. Sol, bajo, big, grande, small, pequeño. Pues far es lejos. Y le agregamos una M y tenemos farm, granja. Y otra vez, céutico. Bueno, far, farm, céutico. Farm, céutico. Ahí tenemos la palabra, ¿no? Ahora venimos con otra segunda palabra, que es farmacia. Farmacia, ¿qué es farmacia? Pues es todo aquel despacho donde se combina la cordialidad con algo de una ponderación producto de medicamentos que tratan de conservar la salud, que algunos emplean para su subsistencia y no para fingir la artificial oriunda descendiente agradable función de soberbia que acontece mientras la integridad estable del trato ha sido en los fáciles superiores desgastes de auténticas y bastantes conexiones con el mundo legítimo, colabora con formalidad y con aquello que diferencia la servicial ligera mentalidad de todos los que llegaron a vestir la bata con su correspondiente letrero que invoca su nombre contrastando con su personalidad. Y por eso, desde que alguien se introduce en un habitáculo en el que se lucen fármacos, entiende que el mundo no evolucionará nunca. ¿Qué hemos entendido? ¿Qué hemos aprendido? Creo que nada, pero esa es la función, ese es mi propósito, ¿no? ¿Pero qué es farmacia para mí? Que a lo lejos hay más gente. Otra vez, pues farmacia viene de far, far es lejos, en inglés, far. Ma, en ma, de hecho, vulgarmente, ¿cuánto niño tienes? Tengo 20, no, tengo más, más 20, ¿no? Ma. Far, ma y CIA. Y CIA es compañía, la abreviatura, abreviación, las siglas de compañía. ¿Trabaja para CIA? Trabajo en compañía. Sí, trabajo, sí, de la CIA. Igual. Far, far, ma, CIA. Y a ver, que se da la vuelta. Y dice así. O sea, por ejemplo, tú entras en una farmacia y le preguntas al farmacéutico, que tiene una granja en Ceuta, le dices. Le preguntas al de la granja, dice, ¿dónde está el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? Que soy nuevo aquí por estos barrios. ¿Dónde está la gente joven? Y el farmacéutico te dice, ¿no ves el cartel con el mensaje subliminal? La gente está ahí fuera, te está esperando. A lo lejos hay más gente. Farmacia. A lo lejos, farmacia. Compañía. O también puede ser, vamos a la granja, vamos a la granja. Far, F-A-R-M, far, es granja, hacia. ¿Dónde vamos? ¿A dónde vas? A la farmacia. Dice, sí, a serle como a la guarra. Porque, claro, porque puede ser a la granja de Zeus. Seguimos con la tercera palabra. Si tenemos tiempo, si no, pues me iré otra vez. Sí, venga, tira. Tenemos antiniebla. Antiniebla. Es todo aquello que, en días de poca visibilidad constante, incorpora una ayuda permanente a todos aquellos que lo precisan y no a otros que no ven qué es lo que existe en pocos metros en la horizontal trayectoria de un vehículo que persigue su destino como un hecho fortuito, reconociendo que deben utilizar o poner en su mecanismo elaborado por técnicos especializados y no por algunos que incorporan un factor común como es aquel que choca con la realidad, ya que no siempre en todos los espectáculos con ruedas homologadas se prescinde de todo aquello que se ha alcanzado desde una perspectiva auténtica que corresponde con el uso incondicional de lo mencionado. Ahí está eso, como he dicho. Pero para mí, lo dejamos ya para un garro, si alguien se lo quiere comer, ¿no? ¿Pero qué es antiniebla según el escritorio proyecto todavía en aras de eso? ¿Qué es? Pues para mí es un bozal o alguien que está en contra del perro de Heidi. Anti, anti es anti, que en contra de. Y Niebla, ¿quién era Niebla? Pues el perro, el San Bernardo ese que hacía wow, wow, y estaba todo el día dormido hasta que le decían, vamos Niebla. Como que copo de nieve quiere no sé, Heidi, si quiere ir a la montaña, ¿no? Y eso, anti-niebla, anti es anti. Alguien está en contra del perro, a mí no me gusta niebla. Pues eres un anti-niebla, te gusta, eres a favor niebla, ¿no? Bueno, vale. Y seguimos otra vez. ¿Por qué? Porque estamos aquí, no nos hemos ido. Gracias a Dios, bien, estamos aquí otra vez. Bueno, enciclopedia dice así: es todo aquel diccionario que reúne... ¡Uy, el reúne! Sí, porque le he dado sin querer al micrófono y me lo llevo para casa. Digo, no, que no es mío. Bueno, si quiero lo alquilo por hora. Digo, bueno, seguimos. ¿Por dónde vamos? Sí, enciclopedia. Venga. Es todo aquel diccionario que reúne el conjunto de todas aquellas ciencias que han sido tratadas como las conocidas universalmente hasta su amplia difusión por aquella publicación que fue homologada para no entorpecer el éxito que será causa y efecto de aquello que se confunde con los estudios de recoger lo importante y no lo pusilánime que podría contradecir todo su propósito, que constan de un íntrico resumen que prevalece al tiempo de resistir una subsiguiente actividad solicitada para comunicar el asunto y tema que encierra el porvenir de toda aquella distracción de enseñar ensayando el arte de la retórica, que explica el lógico entendimiento de lo que es imprescindible para formarse como persona y no como cualquier instruido culto pequeño ser que presume de conocer algo de lo otorgado tras arduos años de estudio. Bueno, y ahí tenemos enciclopedia. ¿Qué es para mí? ¿Qué es según esto? Pues... ¡Ya no me le pasa nada a este! el McKeown. Ah, por cierto. Sí. Que claro, es que como el McKeown ha llegado tarde y estábamos ya en directo, no te lo he presentado. Isidoro, McKeown. ¿Qué pasa, tronco? Venga. Encantado de conocerte. Dos besos. ¿A ti qué coño te pasa en la boca, tronco? ¿Quién es tu camello? Creo que te engaña. Venga, seguimos, Isidoro. Pues enciclopedia, para mí significa el santo del día de Polifemo, el cíclope de la Odisea de Ulises de Homero. O sea, enciclopedia, en, una preposición, en cíclope. Es un cíclope, y día, son 24 horas. O sea, enciclopedia, en el día, en. No es on y no an. No, en. Cíclope, ¿qué es un cíclope? Pues es de eso que tiene un solo ojo que no hace falta que le ponga una lentilla, que es que sabes, ¿no? Y día son días, ¿no? No el árbol ni el día, porque no podemos hacer publicidad, pero bueno, es eso, ¿no? El día. Y ya termino ya con la última, con sorpresa. Y dice así: sorpresa. Esto hay que hacer un poco de espacio para que la gente lo asuma y se lo vaya tragando poco a poco. Y lo digiera. Sí, sí. Vale. Y dice así. Así es como está escrito y así es como lo hemos contado. O Asina. Asina es castellano antiguo. O el de Onda Cero, Carlos Asina. Puede ser. Pues sorpresa. Esto es un trabalengua, así que hay que decirlo despacito. Es todo aquello que a alguien le intriga. Pues como si no sabe lo que le espera. Pues como su nombre indica, es una sorpresa. Todo eso está muy bien si partimos de la idea de que toda sorpresa es sorprendida por un sorprendido y afirme: me sorprende que le sorprenda. Y no diga: no me sorprende nada la sorpresa sorprendente que me hará sorprender dicha sorpresa. Y más tarde, o un acto seguido, se ha sorprendido por esa sorpresa que me va a sorprender por ser, si más demora, una sorpresa sorprendente y nunca mejor dicho. Pues todas las sorpresas sorprenden, ya sean para bien, ya sean para mal. Bueno, vale, todo eso es convincente. Tiene el argumento y además fundamento. Pero lo que no tiene es consistencia, sino que tiene sinsistencia. Eso es, que le falta esencia para que la sorpresa tenga validez, para poder sorprender y no dejarse ser sorprendida. Pero según un estudio dedicado exclusivamente a las sorpresas sorprendidas por sorprendidos y no sorprendidos por sorpresas sorprendidas, que dicha palabra que tiene todo lo que tiene que tener una palabra para ser una sorpresa y no una palabra sorprendida por tal sino por cual, que en realidad su significado es sorprendente, os va a sorprender del nuevo significado si os digo que además de tener el significado tan sorprendente que tiene, pues que tiene otro mucho más que os va a dejar anonadados del nuevo significado. Pues yo digo que en realidad el concepto de tal palabra sorprendente significa que una monja es encarcelada. ¡Uy, ya está encarcelada! ¿Por qué está encarcelada? No sabemos, porque ya está. Es un sorpresa, viene de sor en latín, sor soris, de hacer la expresión. Monja, no significa hermana. Sor es hermana. Por ejemplo, sor Lourdes, sor Conchita, bueno, sor es hermana, ¿no? Y presa que está presa, está encarcelada. Y eso, ¿qué tenemos? Tenemos sorpresa. Sor, presa. Una hermana que está encarcelado. Sí, el mal encarcelado. Enciclopedia, el día del cíclope, el día del Homero. No, no, el día de. ¿Cuál era? Polifemo, Polifemo era el. Y luego. Y luego Polifemo era el cíclope. Y. Farmacia, a la oreja y más gente. Antiniebla, tiene en contra de Heidi. No, Heidi no, el la niebla. Y ya está. Y farmacéutico, que es uno que tiene muy lejos. La granja. La granja, porque está cerca. Porque está no, Ceuta. Porque está lejos, por eso está cerca. Está lejos, claro, tan Ceuta. Está cerca, claro. Y eso es las cinco palabras. Que hemos tenido para hoy para romper este hielo para que la gente vea un poco hasta dónde puede llegar la imaginación humana y no la extraterrestre. Pues que nos lo hemos pasado de puta madre y si todo, yo que me alegro y de lujo. Por cierto, dímelo, ¿de qué te viene a ti la afición esta? Cuéntanos un poquito, porque esto tiene trayectoria, tiene muchísimas palabras y ¿sobre cuántas palabras tienes ya? Pues tengo unas 2000 clasificadas. Palabras 2000 palabras tengo. 2000 tengo palabras. Verbo, adjetivo, adverbios, incluso tengo nombres propios. Pero, bueno, si quiero, ya que estamos aquí, los cinco reunidos, os digo qué es para mí vuestros nombres. Por ejemplo, Manuel. Manuel viene de man, es hombre en inglés, y huele, que huele, que huele. Pero para no ofender a nadie, diríamos que huele bien. Y si no, no, gracias. Nos vemos, Pues aquí los tienes, llegan directamente desde tierras pacenses. Bueno, pacenses, es que como se le dice a los de Zafra, segedanos, eso. Desde tierras segedanas nos llegan este pedazo de grupos. Se hacen llamar La Movida Turca, también grupo de referencia aquí en Segundo Izquierda. Nosotros continuamos con el maravilloso mundo de las motos. Manuel Espejo en Segundo Izquierda. Don Feliciano Feliz Curri, ¿qué tal? ¿Qué pasa con vosotros, tío? ¿Cómo lleváis? Vaya bien. Bien, ¿y tú? ¿No? Yo me he quedado, yo ahora mismo no tengo palabras para explicar aquí al casero que se le ha ido la pinza, vamos. Al casero se le ha ido la pinza de freno, vamos. Qué bueno, Muy bueno. Venga, cuéntanos, motos, ¿qué pasa? Pues, aparte de que te ha parado la Guardia Civil. Sí, me ha parado la Guardia Civil, pero claro, está teniendo todas las cosas en regla, pues no pueden hacer nada, evidentemente. Solamente que te digo, llega un poquito tarde al. Aquí a los estudios centrales. A los estudios centrales de Segundo Izquierda. Venga, va, vamos. Bueno, pues empezamos. Micrófono, Feli. El micrófono que ahí se va. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues hoy si queréis podemos empezar con un curso de conducción que lo organiza MAFRE en conjunto con Yamaha, que son para conductores de ciclomotores y de scooter y demás, ¿sabes? Y están haciendo una gira por toda España. Para perfeccionar hacer una conducción segura y para que los chavales que están empezando ahora pues que empiecen a conducir un poquito mejorcito, porque va a ir cada cafre por ahí por las carreteras por esas calles, claro. Mejor dicho, por esas calles de Dios, claro. Y pues eso, han estado ya en Palma de Mallorca, que están creo que es este fin de semana, han estado en Sevilla, han estado en Alicante y van a pasar por toda España dando vueltecitas por ahí. Ajá. Más cositas. Más cositas. Pues ahora tenemos, ¿os acordáis de los monjes budistas, eso que sacaron un disco hace? Sakyatashi Lin. ¿Cómo? Sakyatashi Lin. Vale, pues a esos señores ahora han hecho. Es el nombre del disco, ¿no? Sí, sí. Los monjes de Sakyatashi Lin. Ese es el monasterio. El monasterio se llama así, de sí. Sakyatashi Lin. ¿Cómo es? De taquigrafía. Sakyatashi Lin. Si lo pone aquí, coño. Venga, vámonos. Bueno, pues estos señores han hecho un casco ahora, para que lo sepáis. Anda. Coño, que han hecho un casco. ¿Qué para protegerse sus calvitas? No, para venderlo, lo han comercializado. Comercializan el casco junto con un manual de buenas maneras, supongo que será correctamente. Y después ponen fragancia de incienso en los tubos de escape. Que menos que... El caso ya sabes, es... por el tema de la concentración del zen, ¿no? El zen, hombre, eso es el chakra, los chakras y eso, hombre. Pero eso no tiene que ver con el chakra. ¿Cómo que no? Los chakras son los de los budistas, hombre. Sí, los chakras, lo demás lo tengo aquí. Venga, vale, venga, vamos, al lío. Bueno, el casquito es una de gama media, está fabricado en policarbonato. tiene un precio de 150 euros, un casco muy normalito, pero bueno, que lo importante del casco este no es que, no sé si te venden el casco y te regalan el manual, o te venden el manual y te regalan el casco. Y el disco. El disco también te lo regalan más. Con manos libres, pero también va. Venga. Más cositas que tengo por aquí. ¿Os acordáis la semana pasada de los códigos que venían en las ruedas? Sí. Vale. Pues... Al final no nos enteramos de nada, ¿no? Con el que no? Sí, eso quedó claro. Exacto. Eso quedó bastante claro. Con el cachondeo. A ver, explícaselo. Vale. ¿Ves cómo no? Venga, sí. Bueno, pues, por ejemplo, también vienen unas letras al lado de la esta cifra que os dije el otro día, que son los códigos de velocidad, ¿vale? Si es ZR, por ejemplo, son hasta 240 kilómetros por hora. Y si es W, es el máximo, que es a partir de 270 kilómetros por hora. Vale. O sea, tú no creo que puedes llevar... Oh, McKeegan, abre el grifo, hombre, abre. ¿Y por qué me toca a mí? Yo estoy aquí sentadito más tranquilo que nada más. Porque no estás haciendo nada. Por eso, porque estás en el sofá. Por eso, venga, abre, ¿vale? Venga, voy para allá. Vale, vámonos. Feli, sigue. ¿Este nota siempre está dando por culo o qué? ¿Eh? ¿El nota este siempre está dando por culo o qué va? Vale. Ya, sigue, tú sigue. Vale. Bueno, pues también de... No, es que estaba pendiente a la puerta. ¿Y quién coño ha entrado? Pues no sé. Espérate, McKeegan. ¿Qué pasa? ¿Quién era? Bueno. Tu madre no sabía, ¿no? Era un cartero de eso, de propaganda. Venga, feliz. Vale, ¿sabéis cuándo la diferencia también? Cuando te pone tubelés y te pone todas esas cosas, ¿sabes lo que pone? Unas letritas al lado, pone tubelés. Bueno, pues eso quiere decir que va sin cámara. Y Tibertype es que va con cámara, la rueda. La rueda. ¿Vale? Tubelex. Tubelés y Tibertype. Exactamente. Tubelés es sin cámara y Tibertype. Y es... nosotros nos preguntamos: ¿esto qué es lo que es? Pues eso pasa bien, simplemente si la tienes que inflar de una manera, tienes que inflar de otra. Ah, ¿no? vale. O, claro, sí. O el taller, cambiártela. O el taller. Es más, mejor. Sí, mejor sí, que vayas al tallercito. Venga, más cositas. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, yo qué sé, un fin de semana al campo y te dice tu madre que os divertáis, es que os llevéis la cámara. La reflexión del moreno. Venga, vámonos. Bueno, ya tengo una concentración en Mérida, que es con... Hay ahora el Extremúsica, ¿no? ¿No es ahora para sí, acercar? ahora en este bueno, mes. Pues un motoclub de Mérida ha organizado también una quedada de... ¿Un puticlub de Mérida? Un puticlub, no, yo estoy hablando de motos. Ah, entonces, pues... No, motoclub, puticlub, si no se lo explicas aquí al casero, que eso de las frases se le da bien. Vamos allá. Bueno, pues que es una quedada, te dan la... Te dan comida, te dan lo que es una concentración de motos y demás, pero sí, aparte... La estructura normal de una concentración de motos, que paga tu cuota, te jartan de garbanzo... Te jartan de garbanzo... Electricity al final... Por eso al final es un puticlub. Está claro. Aparte dan 5 euritos, o sea, tienes que pagar 5 euritos para la entrada de Extremúsica. Que van enlazadas con Extremúsica. Exactamente. O sea, que Vallecas Producciones también le saca tajada a la concentración. Se hacen de todo. Es que estas productoras... No, pero vale caro el Extremúsica, ¿eh? Sí. Pero cuidado, que vale caro. Que vale caro montarlo. No, que vale cara la entrada. Ah, qué coño, claro. Vale, claro. Son sobre 54, 56 los tres días, euros. Son 3 días. Los 3 días supongo que con acampada, con ducha y con demás. Y yo me pregunto, ¿los grupos cobrarán? Eso es otro tema. Ay, eso queda para ellos. Venga, hablamos un día con alguno que se presente, extremeño lógicamente, y que nos lo cuente. ¿Vale? Muy venga, bien. Sigue. Y era una rutita especial de Semana Santa que la organiza el Motoclub Differ. Es de Almagro, Ciudad Real. Está muy bien porque es un precio de 350 euros por persona y te dan una habitación doble, te dan comida, cena, desayuno, un hotel de 3 estrellas, un libro de ruta. Un libro de rutas. Rutas. No vengas ya, que ya venía, que ya no, venía. No, yo he entendido un litro. Un litro, entendido yo también. Un libro. Bueno, esto va a quedar registrado en el podcast. Después nos vamos a descojonar escuchándolo. Yo creo que ha dicho, Isidoro, ha dicho un litro, ¿no? ¿Un litro de? Cerveza. Cerveza. Un litro de ruta. Digo, la mejor ruta es una nueva marca de... Venga, vale. Pues eso, que van a Sierra Morena, a La Alpujarra, a Lanjarón, a Trébeles, etcétera, ¿vale? Información en el www.mototurismodifer.es. Punto. ¿Cuántos días? Son tres días. Es que Fernando Dito está de lejos porque no hay micros para todos, ¿eh? Y está de lejos. Tú, si eso, te acercas aquí... Y hablas. No, el maquillaje no te rime porque el maquillaje está en el sofá. Esto va a rima. Bueno, y poquitas cositas más, macho. Venga. Esto es todo lo que hemos tenido de hoy. ¿Esto ha sido todo? Esto es todo, amigos. Pues qué decirte que nos emplazamos para el próximo día con el maravilloso mundo de las Amoto. Vuela alto mientras puedas, en mi casa siempre estás. Lloviendo de noche tengo mil goteras, me escapo despacio, no vayan a pensar que soy más listo de la cuenta. Tengo dos cartas escondidas en la manga y tengo miedo a que las descubran, ladrando como perros. Aquella noche tú te fuiste, yo salí corriendo, dejé todo cerrado, ya no entrará ni el viento. De luz, arena y carne, tu cajita de recuerdo. Os comento una cosita, es una cosita personal. Cada día estoy escuchando más música extremeña. Prácticamente música comercial no escucho nada. Por eso en Segunda Izquierda, aparte de que todo lo que escuchéis aquí está bajo licencia copyleft, ¿qué significa copyleft? Pues muy sencillo. Es música que te la puedes descargar sin ningún tipo de problema. Es todo legal. Es una fórmula muy sencilla donde los músicos pasan de que ciertos señores, que no quiero decir el nombre aquí porque si no me lío, me cabreo, me enciendo, no se lleven la pasta por su trabajo. Ellos lo hacen, ellos crean el producto, ellos lo venden y para ellos todos los ingresos. No olvidéis esto nunca. Licencias copyleft, todo lo que escuchas aquí. Y como te decía, en Extremadura muchísimos grupos y muy buenos grupos, entre ellos esta gente que nos llegan desde Cáceres, La Sexta Ronda. Y en este caso nos vamos a la cuarta ronda con el gran, el ínclito, el maravilloso, el del verbo maravilloso, el verbo dicho, el Moreno. ¿Y qué nos traes hoy, Moreno? ¿Qué nos traes hoy? Mira, mira, con esta musiquita, venga, mira. Espera. Una presentación chula. Tenemos con nosotros al... Me he ido de tono, ¿no? Espera. Tenemos con nosotros al Moreno y su sección. ¡Quiero que te calle ya! Las curiosidades del Moreno en Segundo Izquierda, tu radio. Venga, se parece al saxofonista de los Simpsons, me encanta. Hoy... Estoy súper espeso, tío. Venga, super. Llevo unos días malos. Te pasa igual que a mí, yo estoy súper espejo. Pero yo, más espeso que el zumo de Coca-Cola. ¿Cómo es el zumo de Coca-Cola? Bueno, déjalo, ya ¿el no zumo de Coca-Cola? Sí, el zumo este que es espeso, que viene el tío con el carro, con la naranja grande, como el esparragalero. No me acuerdo cómo se llama, tío, es igual. Minus May. Ah, así, vale. Eso es espeso. ¿Que no está espeso ese zumo? No sé. Empalagoso, no lo he probado nunca. Venga, vamos al lío, que venga, se nos va el tiempo. Vamos. El nombre que va a aparecer en esta noticia es ficticio. Te voy a decir por qué. Porque la chica realmente se llama Sonia. Pero como aquí tenemos a una chica que se llama Sonia, pues no me parecía bien, porque digo, se van a pensar que se llamaba de otra manera y que yo le he puesto Sonia por ella. Pues Sonia, no. Saluda, grita. Ay. No quiere, venga. Qué mal hemos quedado. Bueno, vamos al lío. El titular: casan a una niña de 12 años con un perro. Dice la niña... Es cierto, ¿eh? Dice la niña de 12 años ha sido casada con un perro para protegerla de los malos espíritus que la amenazaban en el estado indio oriental de Jakalán, según informa un clérigo tribal local. Esta noticia la ha sacado de un diario de Latinoamérica, por tanto, dice, el casorio, celebrado ayer en la localidad, se llevó a cabo porque la menor había desarrollado piezas dentales adicionales y eso es considerado como que está maldita. ¿Sí? Sí, sí. O sea, oh, que si no, te sale la paleta un poquito torcida, a casarte con un perro. Entonces, ¿nosotros qué pasa? Pues evidentemente la boda ha sido boda curiosa donde las haya. Y seguro que tenemos el documento. Hombre, claro, teníamos allí el fotógrafo que le dimos ahí un poquito de pasta y la grabadora y tenemos el momento del sí quiero. Venga, vámonos, ¿no? ¡Dale caña! Hermanos, nos hemos reunido aquí para unir en santo matrimonio a Himawari y a Bobby. Himawari, aceptas a Bobby como legítimo esposo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe. Sí, sí, acepto. Bobby, aceptas a Himawari como tu legítima esposa y prometes serle fiel durante los diferentes celos y amarla y respetarla hasta que la muerte os separe. Lo que Dios ha unido, que no lo separen las garrapatas. Puedes lamer a la novia. Ay. Escucha a la madre de la novia, Salta la bicha lo mismo que un saco de petaceta. Esa es la que decía que la hija tenía un novio que la iba a quitar de trabajar, que le iba a pagar la hipoteca, que ya se terminó todo lo malo. O tiene el novio una cara perro, que no te digo nada. Bueno, ya hemos dicho que hoy estamos espesos y es que con esto de la Semana Santa, tío, estamos medio de vacaciones. ¿Qué es lo que a la madre más le gusta que haga su hijo cuando está de vacaciones y no está en la escuela? A la madre, ¿eh? Lo que a la madre más le gusta. Oh, uff, me has cogido. Pues muy sencillo, que se vaya con el padre. Es lo que a la madre más le gusta. ¿Qué pasa? Que en estos días de vacaciones, que los niños están por aquí al aire libre, pues a algunos les apetece irse al trabajo de su padre. Eso es muy americano, pasar un día en el trabajo de su padre. Bueno, pues nuestro querido Julito, participante y... Imagina, perdona. Sí, sí. Imagínate al hijo de Nacho Vidal. Es bueno. Es muy bueno. Nuestro querido colaborador Julito se ha ido a pasar un día con su padre. ¿Qué pasa? Que su padre es árbitro de tenis. Entonces no le puede prestar toda la atención que el padre quiera. Julito, el pobre, está tiene malas compañías. Por cierto, ¿cuándo lo vas a traer? Me lo tengo que traer un día. Lo tienes ahí. No, tenemos la fotografía, pero no lo conocemos personalmente. Sí, es un punto. Ya lo veo. Es guapo, ¿no? Es guapo. Entonces, ¿qué pasa? El padre de Julito, ya te digo, árbitro de tenis, y se ha ido Julito a pasar un día con él, pero a Julito el tema este del tenis no le gusta prácticamente nada. Tenemos el momento en el que Julito le decía a su padre: tío, estoy harto ya de tenis, o sea que paso y me voy. Y el padre, en mitad del partido, pues no me veas la que se tuvo que ingeniar para poder hablar con su hijo. ¡Dale caña! ¡Vámonos, chica! Papá, te digo una cosa, estoy ya hasta los mismísimos huevos de tener que estar viniendo aquí todos los domingos a ver el puto partido de tenis. A mí me da lo mismo que seas tú el árbitro o lo que coño quieras ser. Así que sabes lo que te digo, que me voy. No. Pero ¿cómo coño que no? Que yo estoy aquí aburrido, hombre. Que aquí nada más que mirando para un lado, para otro, venga la pelota a tomar por culo y yo es que ya no aguanto más. Así es que nada, que me voy con Manolito que está ahí en la puerta dándome toques al móvil. ¿A qué hora vengo para irnos para casa? 15:15. Pues no, más, no, pero si fíjate las horas que son ya. 15:30. Ah, pues nada, a las 3:30 nos vemos. Chacho, ¿me das 10 o 15 eurillos para comprar unos petardos? No. Chacho, con la vi. Este tío me ha agarrado. Dame 10 o 15 eurillos. No. Punto. Fuera. Bueno, muy agudo. Muy agudo, Morandete. Muy agudo. Venga, vamos, muy agudo. Vamos a hablar de la revolución de las amas de casa. Me encanta esta noticia. A ver, crean unas zapatillas de andar por casa que son aspiradoras. Además, además de una marca súper, súper conocida como es Electrolux. Dice, este nuevo calzado que la empresa Electrolux bautizó como Dustmate está elaborado a partir de nylon verde y posee un calcetín elástico que se adapta a la forma de cualquier pie. Además incluye en la base una pequeña aspiradora recargable que hace todo el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? No solo que ya se pueda barrer la casa sin moverse del sofá, no solo para el tema del salón, porque ya sabes tú que las madres tienen una tremenda habilidad para donde ponen el ojo y el pensamiento poner la zapatilla. O sea, que directamente estando en el sofá son capaces de mandar la zapatilla y por tanto aspirar el rincón de la casa por dificultoso y laberíntico que esté. Tenemos un momento en el que la madre de Julito, atacada de los nervios, fue capaz, sin dejar de ver a Ana Rosa, de barrer la habitación de su hijo con su zapatilla mágica. Pincha, que lo vamos a escuchar. ¡Que la pincho! Niño, que te estoy diciendo que te calles, que estoy viendo a Ana Rosa, ¿eh? Mi madre tiene el culo gordo, mi madre tiene el culo gordo. Y bebe anís y se pone borracha. Me cago en la madre que te parió. Ay, cómo coja la zapatilla, ay, cómo la coja. Ja, me río yo de tu zapatilla. Mi madre bebe anís y compra vino y dice que es para la comida, pero se lo trinca ella. Has colmado mi paciencia. Por el poder de la zapatilla, yo te invoco. Fuerza a mí, puntería a mí. ¡Ja! Chacho, chacho, chacho, esto es increíble, ¿eh? Qué pedazo leñazo que me ha dado la tía esta con la zapatilla. Mira que estaba yo aquí escondido, ¿eh? Te estoy escuchando, Julito. Aprovecha, aprovecha y deja la zapatilla allí que se vaya aspirando a la habitación. Qué bueno. Voy a darle caña ya al último, tío. Hoy tengo... Por cierto. Quieto. Que el chacho está haciendo furor, ¿eh? Es una maravilla. De donde menos... Lo que menos te espere te quita de trabajar, tío. ¿Cómo lo sabes? Sí, es verdad. A una le dio por el Paco y a mí por el chacho. Y además, claro, nuestros oyentes dejan sus comentarios. Y qué curioso, todos comienzan por chacho. ¿Cuándo? Me enorgullece. Vale. ¿A ti no vas a jugar, Julito? Sí, bueno, pero... Bueno, que además, pues, tú... Tú eres su colega. En cierta medida... Vale, pues no, es el jefe. Claro. A ver, la última noticia. Dios, cómo está la gente, tío. Está súper aburrido. Con la cantidad de puestos de trabajo que están mandando a la mierda y a estos los tienen aquí con un pedazo de sueldo. Investigadores suizos crean la primera mosca gay. ¡Oh! Ese es el titular. Dice, investigadores suizos crearon un insecto masculino modificado que se siente atraído por moscas varones en el marco de una experiencia que podría explicar los comportamientos homosexuales humanos. Dice, la investigación mostró así mutantes masculinos reunidos en ronda, enamorados unos de otros. O sea, que las moscas ya no hacen de moscas, ya no hacen cosas de moscas. Ahora las moscas son mucho más jugandronas. Más eróticas. Dos moscas... Un pedazo de mierda a lo lejos. Una deseando irse a la mierda frotándose así las manos como ella hace. La otra no, la otra pensaba en otras cosas. Y tenemos ese momento y queremos compartirlo contigo. Venga, pues vamos allá. ¡Hostia! ¡Qué pedazo de mierda! ¡Vamos a revolcarnos! ¡Oh no! ¡No me seas obsceno! ¡Qué pedazo de mierdas! ¡Porque huele peste! Además, mira qué pedazo de pantalones me he comprado. Son de diseño, son de mosquino. Vaya tela con la mosca julandrona. Las 5. Vámonos corriendo, cariño. Vámonos, que hoy en Chueca hay concierto de la Terremosca de Alcorcón. Aquí hemos llegado. Se terminó. Qué bueno, tío, qué bueno. La Terremosca de Alcorcón. Moreno, te superas, macho. Que va, estoy espesito. Ya te contaré. No me dejes así. Atención. Este es el... Nosotros continuamos. Gracias, Moreno. Estás escuchando Payasos Dopados en Segundo Izquierda. ¡Escap! ¡No terminó la explotación! Hay que ver lo cortito que se hace el temita este del programita, ¿eh? Llevamos ya 55 minutos, que no es poco. Así que, sin más demora y Aragón, pasamos a... las noticias. El informativo curioso de Segundo Izquierda Podcast. Y vamos a ir abriendo un poquitín las noticias. Me coloco el PC. ¿Para qué? Para verlo bien, que he cerrado el micro y antes se nos quedó uno abierto, ¿eh? Por si habéis escuchado alguna cosita... gloriosa. Guarreta. Vale. Lo digo, hombre, para que no digan ¡qué malos son! Vale. Así a conciencia. Vale, a conciencia. Venga, vamos a abrir esta mesa de debate con los contertulios de Segundo Izquierda Radio. Comenzamos con la primera noticia. McKeighan, acércate al micro. ¿Qué pasa? Ya estoy aquí. No te acerques tanto, que nos destrozas los tirímpanos. Joder, macho, ni tanto ni tan calvo, que no estés contento nunca. Nunca, tienes razón. Venga, comenzamos la ronda. Dito, colócate por ahí. ¿Vale? Acércate al McKeighan. Vale, vale. Venga, vamos a ver. Dice lo siguiente: bautizan a un niño con Coca-Cola al limón. Y desarrollo la noticia. Con las emergencias nadie puede, y es mejor resolverlas, aunque de una manera curiosa. Un sacerdote de un pueblo de Noruega se vio en un aprieto mientras bautizaba a un bebé. Tras congelarse los grifos de agua de la iglesia, es que las iglesias son frías, ya de por sí, con las temperaturas de Noruega, de Oslo. No te digo nada. Bueno, sigo. Al no tener agua bendita, el cura tuvo que improvisar bautizando al niño con Coca-Cola, sabor limón. Que no la conozco, por cierto. No sé cómo estará. Conozco la Coca-Cola con White Label, con Bacardí y con poca cosa más. Vale, es cuestión de gustos. Sigo. La bebida ya no tenía gas, ha explicado el sacerdote al periódico local Barland. Venga. Por lo tanto, lo único extraño era el olor a limón que desprendía el agua bendita. Y a pesar de que el incidente habría pasado totalmente inadvertido, el sacerdote prefirió contárselo a los padres para evitar marrones más gordos. Porque después le darían al niño en la cabeza y diría: esto está pegajoso. Esto está pegajoso. Venga, ronda de debate. Yo lo veo normal, porque vale, la iglesia se está modernizando ahora. Bueno, los pasos van a salir con mecheros pronto en vez de con vela. No, pero yo no me creo que sea... Bueno, o sea, me creo que haya pasado, pero no me creo que sea un imprevisto, porque coño, donde hay agua hay agua en todos lados, pero Coca-Cola con limón no hay en todos lados. Pero los monaguillos... Sí, pues entonces tenía JB también. Claro, también puede ser. Buena observación. McKeighan. Yo me acuerdo en mi vida cuando estaba yo de monaguillo y cuando no había agua bendita, o que no había nunca, nos bebíamos el vino. Yo también. Nos bebíamos el vino y nos cogíamos las galletas esas. Yo me acuerdo que fui monaguillo en mi época y nos bebíamos las sobras del cura. Nosotros las sobras no le quitábamos la botella directamente. De las vinajeras. ¿La sobra o la baba? Las babas, ok. Moreno. Yo había otra cosa que, sobre todas las demás que podamos comentar, me llama más la atención todavía. Por lo menos en Higuera, que yo conozca, que es donde vivo, el agua es blanca, no es negra. ¿Cómo nadie se dio cuenta de que era Coca-Cola? Que pues si no, es verdad. Que si no se lo dice el cura, no se entera nadie. Me preocupa. Pero si me te preocupa. Has fijado, si te fijas, tú dejas una Coca-Cola abierta y cuando pasa mucho tiempo se vuelve blanca. Como el agua. Bueno, blanca, como el agua no, parece meahito. Pipí. ¿Es verdad o mentira? Es verdad. Buena observación, Moreno. Isidoro, la tuya. Quiero responder con una canción que dice: mi limón del limonero entero me gusta más. Un inglés dijo ye ye y un francés dijo olala. Buena observación, un punto de vista diferente, mirando la actualidad de una forma completamente distinta. Seguimos con las noticias. Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Venga. Espera que el work se ha ido. Vale, espera que me lo coloque, que después no veo nada. Venga. Se ha ido, espera que me coloque. Espera, ya está. Pica un porro. Curas. Que se coloque. Ya está. Después soy yo. Ya. Venga. Esto es interesante. ¿Sabías que tomar demasiada cafeína provoca escuchar voces o ver cosas que no existen? Eso es lo mío. Lo tuyo precisamente de la cafeína no es, McKeown. Vamos a dejar las cosas claras. Vamos a leer un poquito porque es muy larga. Según una investigación de la Universidad de, otra vez, de Durham, Reino Unido, las personas que ingieren mucha cafeína son más propensas a tener alucinaciones, tales como escuchar voces o psicofonías. Total cambio crudo. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Esta es la psicofonía del Moreno, que la he rescatado para este evento. Me venía el pelo. Yo pienso que es una de la cafeína, pero eso, yo a mí me pasa, eso no hace falta escuchar mucho. Eso no hace falta hacer ningún estudio. Pues eso dicen, ¿eh? Que... Porque se vengan conmigo un fin de semana por ahí de fiesta, ¿verdad? Y mira, voy a desarrollártelo un poquitín más. Mira, estos individuos, o sea, los que toman demasiada cafeína, tienen tres veces más probabilidades de sufrir un episodio alucinatorio que aquellos con bajo consumo. La explicación se encuentra en el hecho de que la sustancia incrementa los efectos psicológicos del estrés. Como respuesta orgánica ante la tensión, el cuerpo segrega una hormona llamada cortisol y se libera aún más cuando se consume cafeína. Esta cantidad extra es la que provoca las temidas alucinaciones. Total cambio crudo. Bueno, venga. Porque si eso me pasa con la Coca-Cola, si se toman un Red Bull, no te quiero ni contar. El Red Bull, uno, buf. Eso es cafeína pura. Eso es una bomba, Isidoro. Creo que la explicación sería... los premios que dan estos 2.500 euros al año, el premio este, no sé si son ahora 1.500 o 2.500 euros. ¿Qué premio? En los cafés, que nunca... Ah, en el café. Sí, en el café. En el, esa es la explicación. Bueno, eso sería. Pero el Nescafé no... ¿No es cafeína? No. Ah, pues es verdad. No es café, Nescafé, no es café. Retiro lo dicho. Fernando, ¿tú qué quieres decir algo? Hombre, me ha dejado sin palabras Isidoro. Sí, ¿no? Pero, bueno, hombre, lo normal es que si se tienen alucinaciones, ya tienes una excusa cuando vayas al trabajo. Así, ¿te ha mandado el jefe? No, eso son las alucinaciones del café que me tomo por la mañana. Dejo el café. A mí no me ha dicho nada, no me ha dicho nada el jefe. Estas sí son las alucinaciones. Tú procura que no te pase. Sí. Que después te voy a decir, como diría un ilustre personaje de por estos lares, te voy a decir dónde viene el agua al loro. ¿Alguna curiosidad más por ahí? Vamos a hablar un poquito de sexo. Así que los niños a la cama. Venga, tronco, hasta luego. Venga, McKeown. Nos hacemos unas pajillas. Okay. ¡Sin mariconeo! Hablamos de lo siguiente: curiosidades sobre sexo. Son algunos datos que hemos conseguido, que ha conseguido nuestro gran equipo de investigación, que no tiene otra cosa mejor que hacer que ver guarradas en internet. Venga. De acuerdo con el Instituto de Kinsey, la erección del pene más larga de la que se tenga registro midió 39 centímetros. En el argot taurino, un pollón. Y la más corta se registró con 4,5 centímetros. En el argot taurino... ¡una mierda! ¡De picha! Más cositas. El sexo con animales es perfectamente legal para los hombres del estado de Washington, siempre y cuando el animal pese menos de 18 kilos. ¿Vale mucho el billete a Washington? Observación. Que pese... menos de 18 kilos... Que no pese menos de 18 kilos, era eso... y que lleve menos de 2 días muerto. Ahora me han matado. Yo también. Pero yo primero tengo otra pregunta. Que levante la mano de los 5 que estamos aquí, de los que formen parte del equipo de investigación. solamente eres tú, Espejo, o sea. Que el que decía antes que no tenía otra cosa que hacer, que estaba viendo vaina porno, eres tú. Te hemos pillado. Te hemos pillado. Yo soy jefe de archivo musical y poco más. Ay, no, vale. Bueno, yo me lo guiso y te me lo como. Vale. Venga, más cositas. Y espérate, una pregunta. ¿Y los pobres que se lían un hante con cinta aislante para tirárselo? Eso no, ¿no? ¿Por qué no pesa 18 kilos? Hombre, de 4,5 centímetros tiene posibilidad. Ahí, ¿no? Sí, pero según la ley no tiene 18 kilos el pobre hante. Pero bueno. Lo engorda, lo ceba. Tú sabes que la ley ya de vez en cuando se hace la vista gorda. Continuamos. La velocidad máxima a la que viajan las sensaciones eróticas a través de la piel hacia el cerebro es de 230 kilómetros por hora. Oh. ¡A tocia! Claro. Así cuando acaba dice ¡ay, ay, ay! Es súper rápido. Siempre y cuando no estén los civiles ahí en el cruce. Como hace un rato. Dice Lebulto, se ha corrido usted demasiado rápido. Más cositas. No tendrá retirada de punto eso, ¿no? Sí. Por eso. Hombre, si te han operado de fimosis, sí. Los pierde todos los puntos. Los pierde todos. Por eso la gente ahora cada vez más, como se van de viaje de novios para pa aprovechar para tener crío eso cuando se casa, se van por ahí de crucero. Así siempre será la velocidad de crucero. Pero bueno. Bueno, Salvación Moreno. Bueno. Vamos a ver, tengo muchísimas, pero vamos a ir abreviando que se nos va el tiempo, ¿eh? Vamos a decir alguna más que vea por aquí. Venga, los hombres con pareja se masturban más. Y además, el hecho tiene una explicación fácil. Como tienes más relaciones sexuales y más habituales, producen más testosterona. Y como producen más, otra vez, testosterona, se excitan más. Vamos, un círculo vicioso. ¿Que producen qué? Testosterona. ¿Y yo también tengo de eso? No. Tú primero perdiste la neurona y después la testosterona. Y para finalizar, ¿vale? Para finalizar. El 5% de las mujeres es alérgica al semen. Aunque a primera vista asusta bastante, la realidad es que con un buen preservativo la mayoría de ellas no tienen su problema controlado. También se ha demostrado que hay hombres alérgicos a su propio semen. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Me traen ganas de vomitar ahora mismo. Ah, pero bueno. ¿Alguna opinión más, Isidoro? ¿Tú del semen qué? Sí, como su nombre indica, semen viene de se, que es se, y men es hombres. O sea, se hombre. Que se, ¡qué bueno! Seamos hombres. Lo más bueno de esto es que lo decimos muchísimo, que esto es un programa sin guión. Improvisación total. 100%. Casi nada. ¿Vale? Esto ha sido todo, amiguitos. Hoy estamos como espachurrados. Estamos espachurraetes hoy, ¿no? Bueno, pero ha salido bien la cosa, que es lo que importa. Comienza la Semana Santa. Por lo pronto, hoy es Domingo de Ramos, así que ya sabéis todo, hemos grabado esto. El Domingo de Ramos, o el Domingo del Gramo, como diría el McKeighan. Claro, el Domingo de Ramos, el que no trena se le caen las manos. Nosotros hemos trenado el programa, pues ya. Ahí está, hemos salvado. Estupendo. Así que desde Segunda Izquierda os deseamos que paséis una Semana Santa completita en todos los aspectos de juerga y lo sacro, que hay personas que también le va esto, ¿vale? Nos despedimos, Moreno. Pues nada, nos veremos en el próximo podcast y ahora... Nos escucharemos, mejor dicho, nos escucharemos. En el próximo podcast. No, nosotros nos veremos, ellos nos escucharán. Y nada, cabe cómo se pone la tarde, que... La tarde se está poniendo candonga. Se está poniendo un poquito extraña, no sabemos si larga o si corta, si... Ya veremos. Venga, hasta luego, Moreno. Hasta luego. Cuídate. Y Isidoro. Dímelo. Despídete, vale, de los oyentes. Pues así han sido todas las cosas, así se las hemos contado, y como han sido las cosas, sí, y también se las hemos contado. Las cosas son así, no asa. Y no se han pasado por agua, a la plancha, frito, doradito, no me he quemado, y bueno, y eso siempre es un poco de sal para que... La sal, y la entra, el saco, y entro con el saco. Es que no sé qué decir, porque vale. Me quedo sin palabras. La he hecho ya, la palabra, y yo he dejado a todo. Di adiós. Adiós. Venga, gracias, Isidoro. A pasarlo bien. Adiós. ¡Feliz o feliz! Venga. Bueno, chicos, pues que paséis buena Semana Santa y, escucha, tiramos otro para adelante primero si van a tratar de la muerte que viene cruce. Venga, un saludo. Vito, gírate. Bueno, pues gracias por el programa. Muy buen estreno de Isidoro, por cierto. Os ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Es un crack. y nos vemos en el próximo podcast. En el próximo podcast, nosotros. Por mi parte, ¿quién quiere? ¡Ah, no! ¡McKeyhan! ¡McKeyhan! Venga, le vamos a poner un poquitín de música para el McKeyhan, mira. Quise ver el aire, pero solo pude ver las grandes industrias que dinero puede hacer. ¡Venga, tonto! ¡Adiós, McKeyhan! ¡Cómo mola esta música me has puesto, tío! Claro, es que la elijo para ti. Esta noche me subo al paso de la burriquita. Adiós, 1:10. Adiós, que te den por culo. Adiós. Venga. Adiós. Bueno, esto ha sido todo, amigos. Un placer haberos acompañado en esta hora exactamente y 11 minutos. Y lo que le recuerda, como siempre, un gran placer, ya sabéis. Facebook 20 y nuestro blog oficial, segundoizquierdaradio.blogspot.com. Os esperamos allí, escuchar este pedazo de podcast y sobre todo... Queremos que el resultado sea 1:15 de felicidad, de descojonamiento y de buen humor. Este que se despide de vosotros, Manuel Espejo, hasta el próximo programa. Adiós, bombonazos. Unos tienen muchos, otros no tienen de nada. Otros no tienen de nada. Otros no tienen de nada.